Bueno, bienvenidos a una nueva clase o una nueva masterclass. Como decía, hoy quiero que sea un poquito más participativa, a pesar de que estas clases normalmente, pues eso, salgo yo, sale un ponente y habla del tema en cuestión. Hoy, la clase está motivada por algunas dudas que han surgido en dos hilos en Samadhi. Si alguien no está en Samadhi todavía, pues nada, campus. Samadhi, ¿vale? Y bueno, pues hubo un par de hilos en el que se habló de lesiones, de ajustes, de alineaciones, y aunque el domingo pasado estuvimos unos cuantos por Samadhi en cafetería comentando el tema, hoy quería bajarlo todavía un poquito más a tierra, hacernos algunas preguntas y, como digo, hacerlo participativo, porque creo que estos encuentros también mola que participéis, tanto en dudas como en aportes, tanto si somos profesores como si somos alumnos, ¿vale? Da igual. Entonces, bueno, pues esta es la premisa de esta clase que hemos llamado Claves prácticas para la construcción de posturas. Lo que me gustaría es ver qué cosas realmente tenemos que tener en cuenta y qué preguntas podemos o debemos hacernos a la hora de practicar. Como digo, ya seamos alumnos, porque fijaos, como alumnos nos vamos a hacer un montón de preguntas, porque claro, ¿qué nos está pidiendo un profesor en cuanto a acciones, a tiempos de permanencia, a ajustes biomecánicos? Y un alumno puede decir, bueno, es que yo me fío del profesor, yo no soy el profesor, yo soy el alumno, vengo a tomar clase y me tengo que fiar, ¿no? Y está bien. Lo que pasa es que cuando nuestra práctica avanza un poquito, creo que está bien ser responsables, de alguna manera, en entender nuestro cuerpo, y ahora vamos a ver estas preguntas, ¿no? En entender nuestro cuerpo, cómo reacciona nuestro cuerpo a los ajustes, a las alineaciones clásicas o más ortodoxas, a los tiempos de permanencia que nos piden los libros, ¿vale? Entonces, todo esto en cuanto a alumnos, pero si somos profesores, también, porque, oye, ¿qué estamos pidiendo a nuestros alumnos con respecto a todo lo anterior, ¿no? A tiempos, ajustes, alineaciones, acciones, ¿vale? Porque las acciones, yo creo que las acciones al final son el gran pilar sobre la que se sustenta todas las posturas, ¿de acuerdo? Entonces, esto es como el tema general o el tema global de lo que vamos a hablar hoy. Nos dice Mercedes, al ver el tema pensé que era para profesores. Jorge, dices que es para aprendices también, ¿no? Sí, Mercedes, mi intención es que nos sirva a todos, ¿vale? Alumnos, a profes, porque por lo que comentaba ahora, ¿no? Que oye, como alumnos, hay un momento, como alumnos, yo creo que nos fiamos ciegamente del profesor. O nos fiamos ciegamente de los profesores. Fijaos el matiz que añado aquí, del profesor o de los profesores. Y yo puede que haya algo que no sepa y normalmente si no sé de algo o no me siento autorizado en hablar de algo, pues no hablo, ¿no? Pero podría ser que se me fuese la cabeza y sí, oye, y un día pues hablo más de la cuenta. Me tiran de la lengua y digo cosas que no corresponden con ajustes biomecánicos, alineaciones de posturas, tiempos de permanencia, etc. O porque no soy consciente de que no sé esto. Sabéis que hay como cuatro maneras de estar en el conocimiento y las dos primeras son no sé lo que no sé. ¿Vale? Y esa es la más peligrosa, porque cuando tú no sabes lo que no sabes, puedes hablar de más. Luego está otra manera que es sé que no sé. O sea, ya por lo menos eres consciente de lo que no sabes. Entonces, vamos a quedarnos para lo que vamos a tratar hoy en estas dos. Entonces, como alumnos nos fiamos de que nuestro profe sabe. O que si desconoce algo nos lo va a decir, pero a veces no pasa eso. A veces hay gente que no sabe lo que no sabe. Y os digo de verdad que no es crítica ni nada, es simplemente que, oye, a veces hay desconocimiento. Entonces, como alumnos, está bien que al principio tengamos fe ciega, pero en cuanto llevamos un poquito de práctica, yo creo que es muy sano que un alumno se plantee cosas y se las pregunte al profesor. ¿Verdad que cuando somos pequeños hay un momento dentro de nuestra educación en la que nuestros padres nos dicen esto es así porque sí? O si vemos que un mayor hace algo, lo vemos como algo que es, ¿vale? Se tiene que hacer así, ¿no? Pero hay un momento en que Pero hay un nos momento, ¿no?, en empezamos que nos a plantear cosas, ¿no? O a replantear cosas y empezamos a hacernos preguntas. Y le decimos a papá, a mamá o a algún familiar, oye, ¿esto por qué es así? ¿No? Entonces empezamos a meter el por qué dentro de todo esto. Y yo creo que es muy sano que nos empecemos a preguntar ese por qué. Entonces, como alumnos, oye, tenemos que preguntarnos por qué en algún momento. El otro día, antes de entrar en materia, Andrés, que está aquí presente, bueno, pues nos ponía una foto y estábamos comentando sobre alineaciones y demás. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros somos alumnos y vemos algo que nos dice un profesor, decimos, esto es correcto, ¿no? Es lo que estábamos hablando ahora. Entonces, yo lo que os invito es a tener un poco la mirada crítica de por qué esto es correcto, ¿vale? Y si no se lo podemos preguntar al profesor en cuestión, que se lo preguntemos a nuestro profesor, a algún compañero nuestro que esté más avanzado, o que lo busquemos en los libros, o lo que sea. Y oye, a lo mejor hay alguien aquí, o alguien que ve esto, u oye esto, y dice, yo no me lo quiero plantear, yo no me quiero plantear nada. ¿Vale? Está bien, está perfecto, solo que ten en cuenta que al final en el yoga estamos jugando con lo que se ve, con la materia, con lo físico, la biomecánica, y es importante que de alguna manera tengamos alguna responsabilidad sobre todo esto. ¿Vale? Entonces, hay preguntas, ¿no? Hay preguntas. Oye, yo me enfrento a una postura. Y entonces, mi primera pregunta es, pregunta número uno, ¿vale? O clave número uno. ¿Qué debo entender antes de practicar esta postura? Y esa pregunta se divide en dos, ¿no? ¿Qué debería aprender para ejecutar las acciones de esta postura? Aquí entramos un poco en esta primera clave o en esta primera pregunta, en los elementos básicos. Venga, que alguien me diga una postura. Utthita Trikonasana, venga. ¿Qué debo entender antes de hacer Utthita Trikonasana? Pero oye, ¿qué debo entender antes de practicar esta postura? Voy a añadirle una cosa a la pregunta, para no hacerme daño. ¿Qué debería aprender para ejecutar las acciones de esta postura? Para hacerla bien. Hay elementos básicos, ¿no? Ajustes básicos que tienen que ver con Utthita Trikonasana. Por ejemplo, a mí en Utthita Trikonasana, lo primero que me vendría a la cabeza sería el giro de las piernas. Alguien me puede decir, hombre, es más importante la base de los pies. Sí, la base de los pies es importante. Pero claro, en Utthita Trikonasana, en la pierna tiene que girar y tiene que girar desde la cadera. Entonces, sin ese giro, fíjate que podemos entender el giro de la cadera. Y se nos puede ir un poquito, por ejemplo, la bola del dedo gordo. Entonces, un debutante va a girar bien la pierna. Si la gira bien, la puede girar bien, bien, bien, bien. Pero se le levanta. Estamos con la pierna derecha adelante, ¿vale? De Utthita Trikonasana. Se le levanta un poco la bola del dedo gordo. Entonces, ahí el profe va y le pone el dedo en la bola del dedo gordo y le pisa el pie. Pero si ha entendido el giro de la pierna y cómo la pierna gira desde la cadera, entonces no se va a hacer daño en la rodilla. Además, ese giro de la cadera va a permitirle acceder a la espalda, a la zona sin costillas, a la zona baja de la espalda. Entonces, fijaos que entendiendo en Utthita Trikonasana, ¿qué debo entender? Clave número uno, ¿qué debo entender antes de practicar esta postura? El giro de la pierna que me permite acceder a la salud de la rodilla y a un segmento sin costillas estirado. ¿Qué debería aprender? Esa es la segunda parte de la postura. ¿Qué debería aprender para ejecutar las acciones de esta postura? ¿Qué debería aprender para ejecutar las acciones? El giro bien, bien, bien de la pierna y cómo desde ese giro se extiende la lumbar y cómo me debo fijar en que la rodilla va en la línea del tobillo y de la nalga. Tobillo y la nalga. Y a partir de ahí puedo poner la bola del dedo gordo en el suelo o equilibrar los tres puntos de apoyo del pie. Es similar o es parecido, ¿no? La pregunta se bifurca un poquito. Y luego tengo una clave más. ¿Qué me está pidiendo esta postura? Que sería la clave número dos o la pregunta número dos. Entonces, ¿en qué me está pidiendo la postura? Es qué acciones de la propia postura ejecutados a partir de lo anterior puedo complementar o puedo comprender más a fondo esta postura. ¿Qué me está pidiendo Utthita Trikonasana? Utthita Trikonasana me está pidiendo estabilidad en las dos piernas. Me está pidiendo que la pierna de atrás estabilice la pierna de adelante, que va a girar, y que desde esa estabilidad el tronco completamente se puede extender, puede estirarse, hay una inclinación lateral, una lateroflexión, como queráis llamarle, y luego hay una expansión del pecho, un largo del cuello y un giro de la cabeza. Pero lo que me está pidiendo la postura, sobre todo, es estabilidad y una flexión lateral. ¿Vale? ¿Estaríamos de acuerdo? Entonces, oye, ¿qué debo entender para practicar esta postura? Bueno, pues que la pierna gire bien para no hacerme daño en la rodilla, para hacerla con salud, ¿vale? Que la nalga, la rodilla y el tobillo estén en línea. ¿Qué me está pidiendo la postura? Que estabilice las piernas para que el tronco se pueda extender, ¿vale? ¿Vamos bien por aquí? ¿Sí? Vale. Clave o pregunta número 3. ¿Qué elementos comunes comparte o tiene con otras? Vamos a cambiar de postura, porque creo que vais a ver más claro con otros ejemplos lo que tiene que ver con esto, ¿vale? Más que con Utthita Trikonasana. Con Utthita Trikonasana está bien, pero vamos a ir variando de posturas porque yo creo que se ve con más claridad. Oye, ¿estoy aprendiendo yoga o estoy dando yoga? ¿Vale? Normalmente el profesor nos dice: este pecho es como el de tal postura, estos brazos son como el de tal postura. Son acciones que, o recuerdos, evocando a otra postura, que permiten que nuestra inteligencia física acceda a esos recursos que tenemos de otra postura. Por ejemplo, a ver si alguien me dice a qué se parece, a qué postura de pie se parece el pecho. A ver, hay fácil y difícil. Venga, va, fácil. De Utkatasana. Esta es fácil. Hay otra postura de pie en que el pecho lo comparte pecho-brazos con Utkatasana. Venga, ¿alguien se atreve a decir una postura? Vale, ¿qué pecho comparte Utkatasana? Y me ponía por aquí Rosana, Virabhadrasana 1, héroe 1. Virabhadrasana 1, vale. Vale, Virabhadrasana 1 es muy evidente. Vale. ¿Y qué os parece Virabhadrasana 3? ¿También? También, ¿verdad? ¿Por qué digo Virabhadrasana 3? Porque en Virabhadrasana 3, uno cuando está haciendo Virabhadrasana 3, está muy comprometido. Estamos sobre una pierna, la otra está en el aire, nos piden las piernas de Tadasana, ¿no? Con Virabhadrasana 3 nos podemos hacer este tipo de preguntas de ¿qué debo entender antes de practicar esta postura para Virabhadrasana 3? Tadasana, ¿verdad? ¿Qué debo aprender para ejecutar bien las acciones de esta postura en Virabhadrasana 3? ¿Cómo son las piernas de Tadasana, por ejemplo? ¿Vale? ¿Cómo son las piernas de Utthita Trikonasana, de todas las posturas de pie? ¿Vale? Y en Virabhadrasana 3, que estamos muy comprometidos, nos dicen: oye, ¿qué elemento común tiene esto? Pues tiene el pecho común con Utkatasana, que es una postura pues un poquito más accesible. O tiene el pecho común con Virabhadrasana 1, que el pecho también es pues más accesible. Pero ¿y si os digo que tiene también el pecho común de Adho Mukha Svanasana? ¿Qué os parece? ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? Es el pecho de Adho Mukha Svanasana. Es el pecho de Virabhadrasana 3. Es el pecho de Virabhadrasana 1. Entonces, ¿qué pasa? Y esto no es de mi cosecha, por cierto. Y entonces, ¿qué pasa? Que Adho Mukha es una postura que se hace mucho. Entonces, si estamos haciendo Virabhadrasana 3 y el profesor nos dice: oye, recuerda Virabhadrasana 1, recuerda Adho Mukha Svanasana, podemos un poquito acceder o evocar ese sentimiento, ¿vale? No es tan claro. Utkatasana es mucho más claro. La acción de los brazos y del pecho es más clara. Pero en Adho Mukha Svanasana también hay elementos comunes. Entonces, ¿qué me está pidiendo la postura? ¿Qué elementos comunes tiene esto con otra postura? Bueno, pues evocando unas posturas o entendiendo unas posturas, nos podemos hacer ese tipo de preguntas. Fíjate que el otro día Andrés planteaba la pregunta o planteaba la duda de las alineaciones en cuanto a la morfología y la postura era Utthita Parsvakonasana. Vale, para los que no habéis visto la foto, había una persona alta y una persona más bajita. Sucedían muchas cosas en la postura, ¿vale? Pero como que se defendía el hecho de que como una persona era más alta, podía alinear mejor el fémur en Utthita Parsvakonasana o Virabhadrasana 2 que una persona que era más bajita. Entonces yo te digo, oye, ¿cuál es la postura previa antes de hacer Utthita Parsvakonasana o Virabhadrasana 2? ¿Podríamos entrar desde Utthita Trikonasana? Podríamos entrar desde Utthita Trikonasana, ¿verdad que sí? Con la separación de piernas y el giro de las mismas de esas dos imágenes, ¿podrían haber hecho Utthita Trikonasana? No, porque no estaban bien separadas las piernas, porque no estaban bien giradas las piernas. Entonces aquí el elemento no es si la morfología hace X o hace otra cosa. Por ejemplo, el maestro Iyengar decía, oye, yo puedo hacer Adho Mukha Svanasana con la cabeza en el suelo porque se cumplen muchas. Primero, porque soy muy flexible, pero tengo unos brazos enormes. Entonces, estiro los brazos con mi flexibilidad de hombros. En el vídeo de 1938, que Iyengar llevaba 2 años y medio o 3 años y medio practicando, ya llegaba con la cabeza al suelo porque tenía unos brazos tan largos. El maestro que le llegaba la cabeza al suelo. Yo, por mi morfología, casi desde el primer día puedo llegar en Adho Mukha Svanasana con la cabeza al suelo y el resto de postura estaba mal. Y a veces solo se mira que llegue la cabeza al suelo. Entonces yo llegaba con la cabeza al suelo y decía, ostras, esto está de la leche. Y mi profe me decía, está todo mal. Lo que pasa es que morfológicamente llegas con la cabeza al suelo. Y bueno, pues yo me decepcionaba, pero yo decía, no, no, este no sabe. A mí me llega la cabeza, ¿lo entendéis? Entonces, oye, mi morfología, mi no... sí, vale, interviene, claro que interviene la morfología. ¿Cómo vamos a decir que no? Si luego además vamos a hablar de eso y lo ortodoxo de las posturas, luego te dicen, por ejemplo, vamos a, si me pierdo mucho, ¿vale? Si divago mucho, me lo decís, pero os quiero poner un ejemplo, por ejemplo. En Adho Mukha Svanasana o en Adho Mukha Virasana, los profesores que nos dicen, nos dicen que al poner la mano en el suelo, Adho Mukha Virasana, tenemos la palma de la mano en el suelo, nos dicen que la línea con el dedo medio en medio, ¿vale? El dedo medio en medio es la instrucción clásica, ¿verdad? ¿Os acordáis? En mis clases yo también la doy, el dedo medio en medio. Entonces yo ahora os digo, pero además hay como una acción biomecánica o algo que los profes suelen mirar, y es que con el dedo medio en medio, la línea de la muñeca mire al principio del antideslizante. Eso quiere decir que cuando nosotros hagamos la flexión necesaria para Adho Mukha Svanasana o incluso Chaturanga Dandasana, porque desde Adho Mukha se entra Chaturanga, ¿verdad que sí? ¿A qué se entra Chaturanga? Chaturanga, esta de la fuerza, ¿verdad? Vale, entonces yo os planteo esto a los alumnos y a los profesores. ¿Qué pasa si un alumno con el dedo medio en medio, la línea de la muñeca, en vez de quedársele mirando hacia el principio del antideslizante, se le queda hacia adentro del antideslizante? Entonces imaginad que la muñeca está como así, ¿vale? Y yo le pido a ese alumno que haga Adho Mukha Svanasana. Y luego le pido a ese alumno que haga Chaturanga Dandasana. ¿Le va a doler más o menos la rodilla, la muñeca? La rodilla a lo mejor también, pero la muñeca. ¿Le va a doler más? Si es un debutante, es posible que nos diga, me duele la mano. Entonces el libro te dice, el dedo medio en medio, la línea de la muñeca mira hacia adelante. Y la foto de Andrés del otro día, entonces me diría, la flexura de la muñeca tiene que mirar hacia adelante. Y ahora viene un profesor, no yo, viene un profesor respetadísimo por mí, como es David Cale, que si un día lee las instrucciones de una pastilla de chicle, también me interesará ese señor, porque me gusta todo lo que hace. Y David Cale te dice, oye, yo creo, y él es un gran estudioso de la biomecánica y tiene libros escritos sobre esto, yo creo que si usted pone el dedo índice mirando hacia adelante y la línea de su muñeca se alinea con la parte de adelante del antideslizante, al hacer Adho Mukha Svanasana o flexionar los codos para hacer Chaturanga Dandasana, va a tener usted más salud en la muñeca. Esto lo dice él. Claro, y le dicen, ya David, pero es que eso no se ajusta a lo que dicen los estándares del libro, de los libros, ¿vale? Él viene de la escuela de Ashtanga, por ejemplo. Y entonces él dice, vale, venga, pues nada, entonces nos lesionamos todos y fin de la historia. ¿Tiene sentido eso para alguien? Que nos lesionemos todos por hacerlo como se supone que es lo ortodoxo. Es que no tiene sentido. Entonces ahí, por ejemplo, sí interviene la morfología. Y ahí sí tenemos que decir, yo voy a mover esto, por lo menos ahora que soy debutante. Veremos a ver si esto se alinea más y menos. Entonces, si soy alumno, ojo, que no, ahora no le digáis a los profes o a mí, ah, pues desalineo todo. No, si hay que intentarlo. Si los parámetros biomecánicos comunes en las posturas son buenos, porque dibujan un marco de acción estable y desde el que podemos trabajar todos, ¿vale? Pero luego, una vez que avanzamos en nuestra práctica, por eso digo, oye, como alumnos tenemos que ser conscientes de que, oye, si nuestro profe nos está pidiendo 3 años lo mismo y nos lesionamos, el que no sabía era el profe, no nosotros, ¿vale? Que pueden intervenir más cosas. Es que usted juega al tenis o al pádel 6 veces en semana y tiene las muñecas con, no sé qué, vale, pero entendedme, ¿vale? Estoy hablando de generalidades siempre, ¿vale? Vale. Y luego hay una cosa muy chula que podemos hacer en todas las posturas y una pregunta que siempre nos podemos hacer, ¿no? Joder, hay una postura que se me resiste, hay una acción que se me resiste, hay lo que sea que estoy bloqueado, esto no me sale, como queráis llamarlo. Entonces hay una pregunta, una clave que nos podemos plantear y es, ¿qué puedo liberar o movilizar para mejorar esta postura? Es decir, acciones específicas para mejorar una postura concreta o común a varias posturas. Y estas acciones son específicas a mis necesidades, ¿vale? A las mías concretamente. Porque hay preparativas comunes para todo el mundo, pero a lo mejor yo, como decía, está por aquí Iván, que le acabo de ver, Ibi, ¿qué tal? Oye, que tenemos adamantium en las piernas, ¿no? Hablábamos un día. Bueno, pues a lo mejor tenemos que hacer más preparativas para estirar las piernas. Yo antes de una secuencia, antes de una sesión mía de voy a hacer esto, esto, esto y lo otro, antes de eso estiro las piernas. O sea, antes de eso está un estiramiento prolongado de las piernas. Y no sé si me voy a estar 5 minutos o me voy a estar 10 minutos o a veces se me va la olla y me estoy 1 hora solo con las piernas porque es mi punto débil y tengo que atajar por ahí a mi punto débil. Entonces, la pregunta chula es esa, es, oye, ¿qué puedo liberar o qué puedo movilizar o qué puedo estirar para mejorar esta postura concreta y con algo específico según mis necesidades? ¿Vale? ¿Esto nos lo podemos preguntar como alumnos? Yo creo que sí. Oye, si no sabemos aquello que tenemos que tal, para eso está el profesor, ¿no? Y como profesores también nos lo deberíamos preguntar, porque como profesores podemos decir, oye, joder, a todos mis alumnos veo que no hacen esta postura. Bueno, pues a lo mejor como profesor tenemos que plantearnos si no estamos explicando bien la entrada, si no estamos haciendo bien preparativas y demás, ¿vale? Dice Mercedes, a mí me ayuda mucho cuando comentas los elementos comunes con otras asanas. Yo trato de hacerlo en las clases por eso, porque siempre, oye, que te recuerden cosas, evocar cosas, está muy bien. Hay siempre un truco. Si no sé algo, ¿qué hago? Tadasana. Parece muy manido, ¿verdad, Alegra? Pero es que es así. O sea, si no sé algo, es Tadasana. Vale, hay cosas que no las resuelve Tadasana, vale, ya lo sé, ya lo sé. Pero el 99, ¿eh? El 95, el 97 lo resuelve Tadasana. Y luego, otra pregunta, porque luego hay dos cosas ya aparte. Y esta sí que me interesa, chicos. Es, oye, ¿estoy intentando hacer una postura sin haber comprendido sus elementos clave? Esta es una pregunta muy importante. ¿Estoy intentando hacer una postura sin haber comprendido sus elementos clave? Es decir, ¿Hay algo que se me escapa? ¿Hay algo que está más avanzado que mi comprensión? O incluso, a veces podemos entender una postura intelectualmente, pero físicamente no poder reproducirla. Eso está bien, porque si la entendemos intelectualmente, ya sabemos el camino, sabemos el destino y sabemos el camino, ¿vale? Pero a veces no, a veces simplemente estoy intentando hacer una postura sin haber comprendido sus elementos clave, porque hay algo que está más avanzado que mi comprensión. Y en esto sí que voy a poner el ejemplo que mencionábamos el otro día de Sirsasana. Disculpad los que vinisteis el domingo, que vinisteis Rosy, por ejemplo, que estuviste, que ya comentamos este tema, pero quiero volver a aclararlo aquí. Veréis. Jota decía, oye, quiero hacer Sirsasana. Y otros compañeros le decían, bueno, me da miedo hacer Sirsasana. Bueno, pues puedes hacerla con ladrillos, levantando los ladrillos hasta la altura de los hombros, hacerla con silla, hacerlo con un barco de inversión y tal. Y entonces salieron algunas cosas y algunos comentarios sobre, y unos vídeos sobre si era lesiva o no era lesiva Sirsasana, cuánto peso hay que tener en los brazos, cuánto peso hay que tener en la cabeza, cómo se comportan los discos intervertebrales en Sirsasana, y todo esto está muy bien. Pero claro, oye, ¿estoy intentando hacer una postura sin haber comprendido sus elementos clave? Entonces, comentábamos. Oye, el peso en Sirsasana se reparte 60% en los brazos y 40% en la cabeza. ¿Por qué? O sea, ¿pero quién ha dicho eso? La postura se llama Salamba Sirsasana, es decir, Sirsasana con apoyos. La postura sobre la cabeza con apoyos. Si vais a las lecciones o las rutinas que yo hago, veréis las acciones de Sirsasana. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, hacemos los brazos de Gomukhasana. Este gesto de hacia afuera. El giro es hacia afuera, ¿vale? Esto, aunque el codo vaya hacia adentro, el giro del brazo es hacia afuera y la axila que hace hacia el codo. ¿Sí? Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? ¿A qué se parece el giro hacia afuera y la axila hacia el codo? O sea, ¿qué había previo al brazo de Gomukhasana? Tadasana, por ejemplo. ¿Entiendo Tadasana? Sí. ¿Entiendo Gomukhasana? No, no puedo hacer Sirsasana. Fin. Fin. Me voy a hacer daño. ¿Entendéis? O sea, la pregunta es, ¿estoy intentando hacer una postura sin haber comprendido sus elementos clave? Si hago Sirsasana sin entender el brazo de Gomukhasana, ahí se acaba nuestro cuello, ahí se acaba todo. Oye, el peso de la. Yo no sé, yo lo que he leído de los grandes maestros que hacían Sirsasana mucho tiempo, y cuando digo mucho tiempo son de 30 minutos a 40 o 45 minutos, son BKS y Iyengar, Tirumalai Kresnamacharya, y ellos decían, máximo el 10% los brazos, en la cabeza, máximo el 10% en la cabeza. Tienes que ser capaz de, con la potencia de tus serratos que estabilizan la escápula, empujar los antebrazos de tal manera en el suelo que levantes un par de centímetros la cabeza del suelo. Luego, oye, yo os lanzo una pregunta. Si entendemos que los brazos de Tadasana barra Gomukhasana son los brazos de Sirsasana, si hemos entendido los elementos que Tadasana pone a nuestra disposición para comprender cómo son los movimientos de la cintura escapular y todo esto nos lo llevamos a Sirsasana, el profesor nos dirá, levante usted la cabeza del suelo y podremos hacerlo. Y podremos hacerlo. Porque hemos entendido Gomukhasana, Tadasana, etcétera, etcétera. Incluida Udita Trikonasana, que nos permite abrir mucho el pecho. Que también se necesita esa expansión. ¿Veis? Esa expansión en Sirsasana. La clavícula hacia su hombro. ¿Cómo es? Nos sentamos con la columna erguida, las manos delante del pecho para hacer los OM. Y el profe que dice, o por lo menos yo que digo, cada clavícula hacia su hombro. Y ya estamos practicando Sirsasana ahí. Luego, si entendemos todo esto, no habrá problema. Oiga, es que los discos intervertebrales de las cervicales son más pequeñitos que los de la columna lumbar. Entonces, eso es totalmente cierto. Pero también es totalmente cierto que la gran mayoría de la población lesiona sus discos intervertebrales lumbares que cervicales. Esto es ciencia pura. Entonces, a lo mejor es que estamos intentando hacer Sirsasana o nos están explicando Sirsasana sin entender los elementos clave. Por eso os decía antes de, oye, como alumnos tenemos que ser responsables de, oye, nuestro profesor nos está diciendo algo que pone en juego nuestra columna cervical. Usted deje el 40% del peso en la cabeza, el 40% de 70 kilos sobre mi cabeza. Eso es una barbaridad. Alegra, que eres el contador. ¿Cuánto es el 40%? No es broma. Pero eso es una locura. Pero incluido, porque luego está Nirlamba Sirsasana, que es Sirsasana sin el apoyo de los antebrazos, pero es que incluso en esa postura, cualquier profesor que... Yo no hago Nirlamba Sirsasana, pero sí que conozco a profesores que hacen Nirlamba Sirsasana y lo que te dicen que es, lo que te dicen es, mis piernas son tan potentes en su Tadasana ascendente que quitan el peso de mi cervical. Yo no lo sé porque yo no la hago, ¿vale? Yo lo intuyo. Pero profesores que la hacen y me lo han dicho así. Y digo, joder, pues le tengo que creer porque este tío hace Nirlamba Sirsasana y no está lesionado del cuello. 28 kilos, dice Alegra. Pues si la cabeza media pesa entre 4 y 6 kilos, de memoria, no sé, a lo mejor es, pero venga, 4 y 6 kilos, alguno malo está pensando, joder, yo conozco a uno que le pesa 9 por lo menos. Pues si en vez de 4 o 6 kilos le metemos 28, 30, 25, tal, ahí sí que podemos hacernos daño, ¿vale? Entonces, ¿estoy intentando hacer una postura sin haber comprendido sus elementos clave? Todos los que sois profesores aquí, os ha venido un alumno y os ha dicho, quiero hacer esta postura y os enseño una foto de Instagram, que es la postura de los retos de Instagram en ese mes. Y tú, claro, tú te planteas cosas en plan de, pero ¿y para qué quieres hacer esta postura? ¿No? Eso para empezar. Segundo, ¿para qué quieres hacerla solo porque es... Porque está, o sea, no, eso ya entra dentro de que yo me hago ese tipo de preguntas. Pero ¿por qué quieres hacer esa postura? O sea, porque no hacemos yoga por lo de fuera, ¿no? O sea, ¿esa postura nos va a dar el tercer sutra de los yoga sutras de Patanjali? Recordad la masterclass que vimos el otro día de Niyama y de Patanjali. Entonces el que ve mora en su auténtico y propio esplendor. No, eso no me lo da, pero salgo en Instagram guapa o guapo. Vale, entonces hazla, pero no bajo mi mando, ¿sabes? Entonces, oye, estás intentando hacer una postura sin entender sus elementos clave. Y Rosy dice, eso pasa mucho con Padmasana, por ejemplo. La gente se suele lesionar bastante con la práctica de esta gran postura. Rosy, tienes toda la razón. Y fíjate, y me quedo antes de Sirsasana, Janu Sirsasana. Janu Sirsasana, para que la gente, para que los que estáis aquí, si no controláis del nombre, sepáis cuál es, imaginad que nos sentamos en el suelo con las dos piernas estiradas, ¿vale? O sea, sí, 90 grados, piernas, cuerpo. Giramos una pierna y nos ponemos la planta del pie contra el muslo interno contrario y vamos hacia adelante a agarrarnos el pie. Eso es Janu Sirsasana muy gráficamente. Pues yo he visto a gente hacerse daño en el menisco interno de la rodilla, evidentemente, por hacer Janu Sirsasana sin entender los elementos claves de la postura, porque no sabían hacer ni siquiera Utthita Trikonasana. Sin hacer Utthita Trikonasana, que hemos dicho, primera postura, la habéis dicho vosotros, ¿eh? ¿Qué me enseña Utthita Trikonasana, Parigasana, Virabhadrasana 2? A girar la pierna desde la cadera, a meter la cabeza del fémur. Mira, Alegre y yo hemos hecho así los dos a la vez. ¿Cómo voy a hacer Janu Sirsasana si no he entendido eso? Me parto la rodilla en dos. O sea, lo raro es que no me la parta. ¿Vale? Vale, y luego hay... Y digo esto y ya paro, porque además llevamos casi una hora, madre mía. Y luego hay dos cosas que sí hay que tener en cuenta personalmente, ¿vale? Y son estas dos cuestiones. Una, ¿es lesiva esta postura o su forma de entrar en ella en particular para mí? Repito, ¿es lesiva esta postura o su forma de entrar o cómo me están pidiendo de entrar en particular para mí? O, que es una pregunta muy similar, ¿hay alguna lesión previa que a mí particularmente me perjudique en esta postura? Por morfología, por lesiones previas, por mis historias convergentes. O sea, hay, fijaos que son dos cosas. ¿Es lesiva esta postura o su forma de entrar en particular para mí? Sí, no. ¿Hay alguna lesión previa mía, particular mía, que me perjudique al hacer esta postura? Es decir, oiga, usted para entrar en Sirsasana tiene que hacer esto, esto, esto, esto, todos los gestos, ¿no? Entonces, a la primera pregunta contestaría, ¿es lesiva esta postura o su forma de entrar en particular para mí? Imaginaos que yo tengo una hernia discal, cervical. Yo puedo decir, oye, a mí me están mandando entrar correctamente en la postura. La manera de entrar en la postura, en general, perdón, no en particular para mí, no es lesiva. ¿Vale? Pero ¿hay alguna lesión previa mía que me perjudique en esta postura? Hombre, si tengo una hernia cervical, pues a lo mejor sí. Entonces, esas dos preguntas, ¿vale? Nos las tenemos que hacer. ¿Lesiva la postura o la forma de entrar en general? ¿Vale? O si yo tengo una lesión previa. Que ponga en compromiso a algo de mi anatomía. Y esto, básicamente, es lo que yo os quería contar, que creo que tenemos que tener en cuenta. ¿Hay algún comentario por aquí? Ahora mismo voy, que nadie se vaya. Un resumen súper rápido. Alumno, profesor, ¿qué debo entender? Clave 1, ¿qué debo entender antes de practicar esta postura? Barra, ¿qué debería aprender para ejecutar bien las acciones de esta postura? ¿Vale? En Utthita Trikonasana tengo que entender el giro de la pierna. ¿Qué acción tengo que aprender? ¿Cómo gira bien la pierna hacia afuera? ¿Qué puedo aprender a hacer antes Parigasana, por ejemplo? Los ajustes básicos. ¿Qué me está pidiendo esta postura? Bueno, pues tengo que tener en consideración las acciones básicas de la propia postura a partir del entendimiento anterior. Clave 3, ¿qué elementos comunes tiene esto con otras posturas? Uf, no puedo hacer Utthita Virabhadrasana 3, no puedo hacer Virabhadrasana 3. ¿Cómo aprendemos en el curso a hacer Virabhadrasana 3? ¿Os acordáis? Hacemos medio Uttanasana en la pared. Medio Uttanasana en la pared y levantamos una pierna, así la aprendemos. Porque tiene que ver con medio Uttanasana, con las piernas de Tadasana, con las piernas de Uttanasana. ¿Vale? Con el pecho de Utkatasana, con el pecho de Virabhadrasana 1, con el pecho de Adho. ¿Qué puedo liberar o movilizar para mejorar esta postura? Oye, a mí me está costando mucho hacer Utthita Trikonasana, me duele la corva, ¿no? Lo típico de Utthita Trikonasana, me duele la corva, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué tengo que movilizar o estirar o tal? Oye, pues puedo movilizar las caderas y estirar las piernas. Pues nada, un rato antes de la clase yo me pongo a movilizar las caderas y a estirar las piernas. Oye, otra clave, estoy intentando hacer la postura sin haber entendido sus elementos clave. ¿Me he puesto yo aquí a hacer Sirsasana porque sí? ¿O me han puesto a hacer Sirsasana porque sí? Yo he estado en muchas clases de profe o viéndolas. Primera postura, Sirsasana. ¿Cuántos llevan practicando estos alumnos? Un año. Ostras, ¿en serio? Primera postura Sirsasana. ¿Vale? Yo qué sé. No sé, yo no lo haría, pero vale. Lo haría con un grupo que tenga práctica, que lleve años. Y las dos últimas claves, que terminábamos con ellas, son, ¿es lesiva esta postura o su forma de entrar en general o que me pueda hacer a mí daño? ¿Hay alguna lesión previa que a mí particularmente me perjudique en esta postura? Por morfología, por una lesión previa, por una historia convergente. ¿Qué puede estar pasando ahí? Bueno, chicos, chicas, un beso, namasté, un abrazo muy fuerte. Chao. Chao, gracias a todos, Encantado. chicos. Muchas, muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.